Capítulo 10. Samuel consagra a Saúl. Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: «El Señor te ha elegido para ser jefe de su pueblo. Tú serás el líder del pueblo de Dios y lo salvarás de los enemigos que están a su alrededor. Aquí está la señal que lo comprobará. Después de que te vayas, encontrarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, en Celsa, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán: alguien encontró los asnos que buscabas y ahora tu papá está preocupado por ti y se pregunta cómo hacer para encontrarte. De allí seguirás a Tabor, hasta donde está el roble, y allí te encontrarás con tres hombres que van camino a Betel para adorar a Dios, llevando sus ofrendas para el santuario. Uno de ellos llevará tres cabritos, otro tres panes y otro una bota de vino. Los tres hombres te saludarán y te ofrecerán dos ofrendas de pan para consagrar y tú los aceptarás. Luego irás a Gibeá de Dios, donde se encuentra un fortín filisteo. Cuando llegues, saldrá a recibirte un grupo de profetas del lugar de adoración. Vendrán profetizando, tocando arpas, panderetas, flautas y liras. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos. Después podrás hacer lo que te parezca mejor porque Dios estará contigo. Ve a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para presentar sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar. Pero espera allá 7 días a que vaya y te diga qué hacer». Efectivamente, desde el momento que Saúl se dio vuelta para irse, Dios le cambió la vida. Todo sucedió tal como dijo Samuel. Saúl y su siervo se fueron a Gibeá Elohim para reunirse con un grupo de profetas. El Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y él profetizó junto a ellos. Algunos que habían conocido a Saúl antes lo vieron profetizar y se preguntaban unos a otros: ¿qué le pasó al hijo de Quis? ¿Es uno de los profetas? Un hombre que vivía allí dijo: «Sí, y parece ser el líder». Por eso se hizo famoso el dicho, con que Saúl también entre los profetas. Después de profetizar, Saúl se fue al lugar de adoración. El tío de Saúl le preguntó a él y al siervo que dónde habían estado. Saúl dijo: «Estábamos buscando los asnos, pero como no podíamos encontrarlos, fuimos a ver a Samuel». El tío les pidió que le contaran lo que Samuel les dijo. Saúl contestó: «Nos dijo que ya habían encontrado los asnos», pero no le contó lo que Samuel había dicho sobre el reino. Samuel convocó a todo el pueblo de Israel para que se reuniera con el Señor en Mizpa. Allí les dijo: «El Señor, Dios de Israel, dice: yo saqué a Israel de Egipto, lo salvé del control de Egipto y de los otros reinos que trataban de hacerles daño. Su Dios los salva de todos sus problemas, sin embargo, ustedes han dicho que quieren a un rey para que los gobierne. Así que ahora, preséntense ante el Señor, tribu por tribu». Enseguida Samuel les pidió a las tribus que se acercaran. Primero salió escogida la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, eligió a la familia de Matri y les pidió a los hombres de esa familia que se acercaran. De esa familia, eligió a Saúl, hijo de Quis. Sin embargo, cuando la gente buscó a Saúl, no pudieron encontrarlo. Entonces le preguntaron al Señor si Saúl no había llegado todavía. El Señor respondió: «Saúl está escondido entre el equipaje». Entonces fueron y lo sacaron de allí. Al ponerlo entre la gente, vieron que era tan alto que apenas le llegaban al hombro. Samuel le dijo al pueblo: «Miren al hombre que el Señor ha elegido. No hay nadie como él en todo el pueblo». Entonces el pueblo empezó a gritar: «¡Viva el rey!». Samuel le explicó las leyes del reino al pueblo. Las escribió en un libro y lo puso delante del Señor. Luego les dijo que se fueran a casa. También Saúl se fue a su casa en Gibeá. Dios tocó el corazón de algunos hombres valientes que empezaron a seguir a Saúl. Pero algunos alborotadores empezaron a decir: «¿Cómo nos puede salvar este hombre?». Hablaban mal de Saúl y se negaban a llevarle regalos, pero él no decía nada. Saúl vence a los amonitas. Nahas, el rey de los amonitas, había oprimido a los gaditas y rubenitas. Les había sacado el ojo derecho a todos los hombres de esas tribus y no había dejado que nadie los ayudara. Esto causó mucho temor en Israel. Nahas le había sacado el ojo derecho a todos los hombres israelitas que vivían al oriente del río Jordán, pero 7,000 israelitas escaparon de los amonitas y se fueron a Jabes de Galaad.